de Crystal Flower. Fue un día soleado cuando ocurrió la tragedia. La escuela se encontraba sola y desprotegida, el momento perfecto para atacar, pensó el misterioso ladrón. No lo pensó dos veces. Atacó, pero el misterioso ladrón estaba muy apresurado o simplemente era muy distraído que olvidó un objeto de suma importancia en la escena del crimen. Pasos rápidos se escucharon, seguidos de una puerta abierta bruscamente. ¡Directora! ¡Directora! ¡La flor ha desaparecido! Grita alarmadamente un chico de quinto, y a su espalda apareció una niña de segundo con una expresión deprimida. Ella dijo: Señorita directora, la flor ya no está. Dijo tristemente y al borde del llanto. Tranquilos, buscaremos la flor y si no está, llamaré a la policía, ¿sí? Respondió la directora para tranquilizar a sus alumnos. Las maestras no encontraron la flor, así que el colegio llamó a la policía. Cuando llegaron, los policías empezaron a inspeccionar la zona, pero no estaban muy concentrados, así que no encontraron nada. Aún así, dijeron que estarían pendientes por si acaso, pero la directora estaba preocupada, angustiada. Se acercó a un policía para pedirle el número del misterioso detective al cual todos acudían cuando tenían problemas parecidos. La directora se sorprendió al descubrir que el carismático policía es amigo del detective. Aquel carismático muchacho le regaló una sonrisa tranquilizadora y le dijo: Tranquila señorita, yo mismo llamaré a Tokorima y le pediré que la ayude. El policía sonrió y se alejó para llamar a su amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Sí, ya basta de falsedades. Tú nunca preguntas cómo estoy, ya dime qué quieres. Oh, parece que me conoces muy bien. Bueno, el caso que te tengo, otro cliente. Después de cortar la llamada, detective y compañero se dirigieron al colegio. Ahí comenzaría con su investigación, que el detective creía que no le tomaría mucho tiempo. Tokorima, aquí Tokorima, era el nombre de ese famoso detective nacido en Japón, de tez clara e enigmáticas, ojos grises que brillan como dos relucientes lunas, cabello negro como el carbón, delgado, alto y muy seguro de sí mismo. Su compañero y fiel amigo, en cambio, poseía un aspecto más vivo, por así decirlo, con una tez ligeramente bronceada, bellos ojos verdes, flameante, cabello rojizo y de estatura mediana. Cuando llegaron al colegio empezaron a revisar cada rincón del patio escolar con suma concentración. De vez en cuando hacían preguntas para despejar dudas y mantener información confiable. También revisaron levemente algunos salones. Por supuesto, no había niños. Las clases fueron suspendidas hasta que todo en la escuela esté en orden. Tras un corto tiempo revisando, encontraron una pala que se veía costosa y nueva, para nada desgastada, y tenía unas iniciales grabadas en una placa de oro. HS eran las iniciales. Excelente, ya tenían un rastro. Ahora solo debían buscar al dueño del objeto de jardinería. Y claro, Dylan se encargaría de eso. Al final, este último aceptó a regañadientes y procedió a escribir: Se ha encontrado pala nueva con las siguientes iniciales, HS. Si la pala es de su pertenencia, diríjase a esta dirección: Casa XXX de la avenida XXXX. Teniendo ya el anuncio escrito, solo faltaba publicarlo. Y allá fue. Al regresar estuvo cansado, pues tuvo que correr mucho, ya que las estaciones de periódicos no se encontraban cerca precisamente. Al llegar a casa, se dedicó a descansar en su preciado sillón junto a Tokorima. Este último le ofreció un té que anteriormente había preparado Tokokiro, la hermana del detective, una joven hermosa pero altamente tímida y delicada, con unos bellos ojos azules, tez clara, cabello largo y negro como la noche, delgada y de estatura mediana. Cuando Dylan estuvo un poco más relajado, los dos se dedicaron a esperar pacientemente al dueño de la pala, el cual tardó unas horas en llegar y tocó la puerta. Dylan fue a abrir y se encontró con un chico joven, calculaba de unos 18 años de edad, cabello castaño delgado y ojos color marrón. El joven habló: Hola señor, vengo por el anuncio de la pala. Dijo el joven mientras jugaba con sus manos. Ah, sí, pasa. El señor Tokorima está adentro. Oh, entonces, ¿usted es...? Yo soy su compañero y amigo, Dylan Doberhand. Un gusto. Igualmente. Cuando entraron a la sala y quedaron a la vista del detective, Tokorima lo inspeccionó. Se notaba, por la leve respiración agitada que mantenía, que el muchacho había llegado corriendo a toda prisa. Trabajaba con tierra. Eso lo sabía por los rastros de tierra en su ropa y zapatos. Tal vez sea jardinero. Sin duda esto era. Estaba más que claro por la típica ropa de jardinero que llevaba. El joven se acercó y habló. Buenas tardes, señor Tokorima. Vengo por el anuncio. El nerviosismo del muchacho se notaba, pues seguía jugando con sus manos tímidamente. Me presento. Soy Harry Walter Scott. Un gusto conocerlo, joven Scott. Dijo en un tono amable el detective. Y bueno, sobre la pala, aquí la tenemos. Dijo mostrando la pala y poniéndola sobre la mesa. Pero antes, quisiera saber cómo y por qué llegó su pala a la escuela número 7. Interrogó el detective poniendo una mirada afilada. ¿Qué? Esa es mi pala, sí, pero no tengo ni la menor idea de cómo llegó allá. Dijo Harry con clara confusión. ¿No lo sabe? Ya veo. ¿Dónde y cuándo fue la última vez que la vio? Volvió a interrogar Tokorima, curioso. La semana pasada, en el jardín de la casa de mi jefe. Siempre las cosas que uso las dejo en una pequeña caja en su jardín. Comprendo. ¿Quién es su jefe? ¿Y cuál es su ubicación? Cuestionó el detective pelinegro. No creo que pueda decirle eso, señor. Habló el joven Scott con claro nerviosismo y desconfianza. Escucha bien, muchacho. Dylan habló con un tono tranquilo. Creo que es mejor que nos des la información para así librarte de toda sospecha. Finalizó el pelirrojo viendo la cara de confusión que ponía Harry. El joven detective, al ver la cara de confusión en el muchacho, decidió aclarar las cosas. La pala, como sabrás, Harry, fue encontrada en la escuela número 7, justo después de la desaparición del tesoro del colegio. Por ende, es un objeto clave para nuestra investigación. Y tú, al ser su dueño, te vuelves una pieza importante y para comprobar tu inocencia, debes darnos esa pequeña información. El castaño dudó, pero al final habló. Está bien. Mi jefe se llama Kendu Alfonso de las Islas del Sur. Es un hombre arrogante e incomprendido, según él. Soltó el chico castaño. Y vive en esta dirección. Dijo pasándole un pequeño papel al detective. Yo solo trabajo para él, cuidando su jardín, como un jardinero. Finalizó Harry. El joven Tokorima aquí volteó a ver a su amigo Dylan con una expresión bastante curiosa. ¿Tú qué opinas, mi querido Dylan? ¿Crees que Kendo es el responsable de este conflicto? Dijo esperando una respuesta del contrario. Hay una muy alta probabilidad, pero podría ser otro empleado. Dijo el pelirrojo seguro de su respuesta. Podría ser. Deberíamos visitar al señor incomprendido para saberlo, ¿no crees? Dijo con una voz burlona.